Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro nuevo proyecto musical que ya nos contará cuánto tiempo lleva, pero justamente el domingo pasado lo escuchamos con un maestro también que no se adjudica el término rupestre, pero pues siempre ha sido un cantante urbano, un compositor urbano y del cual pues ayer presentó a un chico que lo tengo aquí enfrente y justo también con otro músico que también ya nos hablará un poquito de su proyecto. Pero para empezar esta entrevista, pues me gustaría que comentaras cómo te llamas y más o menos qué es lo que estás haciendo ahorita con tu proyecto y cómo se llama. Yo soy René García, alias el Blues Boy, y tenemos varios proyectos en sí. Estoy tocando con la banda de César Chico González, la armónica, son sus rolas y es un proyecto también original. Estoy en otro proyecto precisamente con el antes mencionado Jaime López, que se llama Blues Acá Entre Dos, y ahorita estamos por iniciar otro proyecto aquí con el Negro Espinosa, aquí presente. Pues me gustaría también que te presentaras tú un ratito, a ver qué onda contigo. Muchas gracias, soy Armando El Negro Espinosa. Y pues sí, afortunadamente seguir trabajando con el Blues Boy, al que conozco hace tiempo. Hemos participado en otros proyectos juntos, fundamentalmente con la banda Salida de Emergencia, en una banda de blues rock original también, una banda bastante underground que lamentablemente ya desapareció, se murió el director líder, mi compadrito Alex Vadillo, el ministro, y pues la banda ahí prácticamente desapareció. Hacemos algunas cosas de repente, y ahí tuvimos la fortuna de conocer al Blues Boy y desde entonces hemos participado en proyectos con él. Ahorita estamos armando otro proyectito, se llama Blues Boy y Negro, y ya seguirá platicando Blues Boy, que es realmente el importante en esta entrevista. Pues es interesante porque veo que son dos personas que prácticamente están metidas ya en la música totalmente. Pero empezando contigo, Blues Boy, cuéntanos un poquito desde en qué momento te empezaste a dedicar a la música y por qué la música y no otra disciplina artística o un oficio decente, como dicen por ahí. No, pues ya en la música llevo mucho tiempo, más o menos como unos 16 años. Y pues empecé ahora sí que en cafecitos en el extinto estrés de Tlanepantla, y de ahí me he ido moviendo así a varios lugares y no podría decir que a otras disciplinas, porque en realidad siempre pues mi base ha sido el blues. Sí sigo componiendo, sí hemos grabado algunas de mis rolas. De hecho, el proyecto con Jaime también incluyo rolas mías y ya me da ahí mi debido tiempecito para echarme unas rolas. Y pues también ahora sí que mi base es la armónica. La armónica, que es la que más o menos domino. Y eso me ha llevado a varios proyectos, como el que contaba el Negro de Salida de Emergencia. Con César González Chico también estoy tocando la armónica, y pues eso también a su vez me ha llevado a componer. No tengo una formación académica como tal en la música, pero pues ahí le he ido aprendiendo a todo mundo. Y oye, ¿y eso importa realmente en la música, ser académico o ser mucho más empírico, experimentar más la música? ¿Qué, eso importa realmente cuando estás haciendo música, Blues Boy? Yo creo que no, o más bien sí, pero como que todo tiene que ver con la forma en que en el amor que le tengas a la música, porque a veces te tienes que valer de elementos muy indispensables para hacer, por ejemplo, una rola bastante visceral. Y hay otras ocasiones que pues sí te metes un poco más a la cuestión de la música, de como que armar tu estructura y eso. Y entonces eso ya depende de las bases que tengas para hacer eso y el cariño con lo que lo hayas hecho desde el principio. O sea, no necesitas grandes elementos para hacer una buena canción. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con un primer track que me acabas de enviar? ¿Cuál sería de ellos? ¿Cuál te gustaría pasar para que el pueblo que nos está escuchando empiece a conocer tu proyecto o tu música? Yo creo que sería Ciudad Oscura, que es ahora sí como que el himno acá del Blues Boy. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Blues Boy y regresamos en un momento. Está rayando el pavimento, un borracho a media calle, sirve un trago y se va. Hay en sus ojos algún lugar, guarda en sus venas la ciudad. Y en una esquina hay una mujer, mueve los labios, me guiña un ojo, sonríe y se va. Trae muy muy pocos centavos en su sostén, guarda en su falda el pasado. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Blues Boy. Y bueno, si ¿sí te parece de repente la ciudad oscura? ¿Qué es lo que te llama la atención de la Ciudad de México? ¿O a qué ciudad está dedicada esta rola? Pues precisamente la Ciudad de México. Yo no soy de la ciudad, más bien no nací en la Ciudad de México. Yo nací en Durango, pero desde bien chavito ando rolando por acá. Y fíjate que esa canción fue como armada en varios, de varias partes de la ciudad precisamente, y pues de las películas. Yo sí, desde bien chavito me inculcaron las películas, por ejemplo la de Los Olvidados, la del Gran Calavera, que son así de escenas muy muy muy muy de la ciudad de aquel entonces, y pues traté como de juntarla con la ciudad de nuestros días, y ya la escucharon, creo que tiene mucho que ver con esas dos partes de la ciudad. Blues Boy, ¿en qué momento empezaste a tocar la armónica y la guitarra? Porque también te vi que tocas ambos instrumentos. ¿Desde qué momento, de niño, de adolescente, empezaste a interesarte por la música? Fíjate que la armónica es una cosa, aprendí de manera muy particular, porque yo escuchaba blues desde que tenía 13 años o 12 años. Yo crecí prácticamente con la base rítmica del blues. Y más o menos tenía como... No, empecé primero con la guitarra. La guitarra pues la empecé a rascar ahí como iba, como podía, y ahí le iba dando más o menos forma en basándome en lo que escuchaba. Y ya después de eso llegó la armónica. Obviamente pues como que una referencia así era el blues, pero primero fue Bob Dylan el que me incitó así como a soplarle a una armónica. Y luego yo imitaba los sonidos de los grandes armoniquistas de los años 20 y de los 30 y de todo eso, Walter Horton, Howlin' Wolf. Entonces así le soplaba la armónica como Dios me dio a entender. Y así fui desarrollando una técnica, soplándole, aspirándole a la armónica. Y entonces eso me llevó como unos 3, 4 años, ¿no? Más o menos, ya darle una forma a la armónica. Y hasta que una vez alguien me dijo: oye, pues vas por buen camino, pero tienes la armónica al revés. Pero tienes la armónica al revés, yo creo que si la volteara sería mucho más fácil. Y traté de enderezar el camino, pero ya obviamente ya llevaba más camino recorrido para adelante que para atrás. Ya dije, no, ya no puede, ya no podemos, ya no puede, ya no puedo echarme para atrás, ahora la toco al revés. Y así, digo, fui desarrollando más o menos un estilo, tocando la armónica al revés. Y por eso te digo que no tengo formación académica, porque todo lo fui así aprendiendo. La guitarra, pues sí, de todos los que veía, y me iba fusilando cosas. Y la armónica, de imitar los sonidos. También José Cruz fue uno de mis grandes inspiradores para tocar la armónica. Porque bueno, yo crecí con el rock, con el blues, con el jazz, pero tampoco menosprecio a todos los compositores de mi país, como por ejemplo Jaime López, el mismo Rodrigo, el Katana y todos esos que pues sí me enseñaron haciendo. ¿Qué es lo más difícil para tocar en una armónica? De hecho, es como muy difícil encontrarse ya armoniquistas. ¿Qué es lo más difícil para tocar una armónica? Y para ti, ¿quiénes son ahorita, aparte de ti, digamos, músicos que se están dedicando a tocar este instrumento, a seguirle dando vida? Pues hay muchos, la verdad, muchos y muy buenos. En Guadalajara hay muy, muy buenos armoniquistas. Obviamente José Cruz, pero sí hay muchísimos. Y yo creo que lo más difícil, por lo menos lo que yo he visto, es desarrollar un estilo, porque sí, como que cargamos la mochilita de las influencias y como que no nos deshacemos de esos clichés de por ejemplo del boogie, pues de todos esos, de Charlie Musselwhite y todo. Y entonces a veces se vuelve muy monótono. Hay muchos armoniquistas en México que se vuelven muy muy monótonos en ese sentido, que tocan lo que ya está creado. Y pues es también como que meterle ahí una partecita de cada quien, un algo de cada quien, ¿no? Que tenga tu sello característico, ¿no? Que alguien escuche la armónica y que diga, no sé, ese es José Cruz, ese es el Blues Boy o quien sea. Y entonces sí es difícil de repente deshacerse de esos clichecitos de los clásicos. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Yo creo que la de Soy un Lobo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Blues Boy y regresamos en un momento. Thank you. en tu balcón, sin miedo. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Blues Boys. Y a ver, cuéntanos un poquito de esta rola. ¿Por qué Lobo? ¿Qué tiene? ¿Qué condimentos tiene el Lobo? ¿Qué condimentos tiene este animal? Me recuerda mucho a estas clases de antropología donde te hablaban del tótem también y de esta representación de los animales y cómo tratamos de envolvernos. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuándo nació esta rola? No, la neta es que El Lobo es una gran canción, no porque la haya hecho yo, pero es más bien como un blues erótico. Yo estaba leyendo a Bukowski, pero dije, no, yo no soy tan depravado como Bukowski. Entonces, sí era como la parte erótica, pero también como que los aullidos de los lobos tienen mucho que ver con el blues. Por ejemplo, a Howling Wolf, le llamaban Howling Wolf porque aullaba el cabrón, Y Muddy Waters también tiene una canción que empieza así como, soy un lobo. Y entonces más bien era como rescatar ese sonido de un lobo, pero un lobo blusero. Entonces ahí salió, pero sí, es muy muy tirada así como al erotismo la rolita. ¿Qué es lo que deja el blues? ¿Qué es lo que encuentras dentro del blues? Pues yo creo que decir lo que piensas no tiene que ver con un ritmo específico, pero sí el blues ayuda muchísimo. El blues es como muy visceral también. Y por ejemplo, hay tres tipos de blues, ¿no? Que decían los clásicos: el de no tengo dinero, y el de no tengo esposa, y el tercero, que es el de no tengo esposa y no tengo dinero. Entonces el blues así es como muy sufrido, pero también el blues es muy muy alegre, muy muy festivo. Entonces para mí sí, mi forma de expresar lo que siento y lo que quiero decir, pues es, yo me encontré por ejemplo el blues, y no compongo enteramente blues, también hago rockcitos y baladitas rock and rolleras, pero sí el blues es mi, pues es en lo que encuentro la forma de decir las cosas. ¿Es difícil encontrar los temas para componer Blues Boy? Pues más bien no es como que uno no encuentra los temas, más bien como que los temas me encuentran a mí. Sí. No es no es tampoco andarlos así buscando, sino donde te llega y tienes que hacer, escribir o incluso ya ahora con las nuevas tecnologías, con el celular inteligente, pues ya grabarlo así en voz y ya llegas y le pones música. Luego es un poco complicado porque ya no te quiere cuadrar luego la letra con la música, pero pues sí, es que yo he hecho rolas blueses así agarrando la pura armónica y imaginas un ritmo de cuatro cuartos y ahí te lo avientas ahí en donde andes, con que traigas un acordeón de bolsillo, ahí lo sacas y empiezas a idear tu blusecito. Oye, tocar con Jaime López pues no es una tarea fácil, y creo que no todos podrían tocar con Jaime López. ¿Podrías desearlo? ¿Podrías encontrarte al propio Jaime López? un joven como tú, ¿qué es lo que aprende de Jaime López? ¿Qué es lo que va retroalimentando a este blues boy que va tocando la armónica y presentarse con él, pues ya en este duelo de armónicas, como dijera justamente el domingo? Pues yo creo que, tú conoces a Jaime López. Creo que Jaime López, aparte de ser un gran músico, es un gran pensador y aparte es una gran persona. Yo creo que primero como que nos jaló eso, como el gusto por la música y por... Pues ahora sí, no son palabras mías, como lo dice él, pues tratar de usarnos en la mejor de las formas, tratar de usarnos, pues... yo le echo ahí algunas de mis cosas con la armónica. Él me da chance de echarme mis rolitas y pues él yo era así como un dueto así como de armónica y de guitarra de 12 cuerdas y muy al estilo Billy Branch no recuerdo el nombre del guitarrista que lo acompaña. Pero pues es eso, era tratar como de que, a ver, pues tú me sirves para esto, yo te sirvo para esto, vamos a hacerlo. Este proyecto en realidad salió por unas tocadas que íbamos a tener en Guadalajara. Y pues ahí lo invité, le dije, no, pues vamos a Guadalajara por una amiga también en común aquí del Negro, Claudia Arcega, que dijo, no, pues nos traemos a Jaime. Y entonces como ya andábamos ideando eso de que pues un día vamos a hacer algo y así un dueto blusero, no, más bien una banda blusera. Entonces ya de aquí salió todo el dueto que se pretendía cantinero, pero ya lo hemos llevado más allá de las cantinas. Y pues es eso, ocuparnos en lo que hiciera falta, y creo que salió, ya ahí fuimos desarrollando el nombre y el concepto así, ¿no? Que era, yo le propuse, no, pues con tu guitarra de 12 cuerdas, porque la tenía desaprovechada. Entonces sí, dije, no, pues con guitarra de 12 cuerdas y la armónica así medio rasposa, pues... Porque en la armónica uso un micrófono que es especial para darle como el sonido de característico de Chicago con un amplificador de guitarra. Entonces le da ahí el sonido como más rasposón. Y pues con las rolas de Jaime y luego con la voz rasposa también de Jaime, pues era... Ya se fue así como gestando eso, y fuimos buscamos un lugarcito donde ensayar, donde poner las rolas, y pues ahí salió todo en una noche. A ver, así ahí le hicimos al DJ, no, pues esta, no, pues esta, aquí podemos hacer esto, aquí esto, y así se fue dando. Y pues la verdad es que yo me sabía todas las canciones de Jaime. Sí, ya cuando lo propusimos, ya me sabía yo todas las canciones de Jaime. Ya después él le dio el nombre, ¿no? Pues que se llame Blues acá entre dos. Pues órale, ya. No, se iba a llamar primero Tatú de Blues. Tatú de Blues. Ajá. Y ya después dijimos, no, pues se oye como muy... No sé, como que exactamente, muy hipster. Tan de moda ahora los hipsters y tan lejos de la realidad. Entonces ya era así, no, pues vamos a darle como otro, no sé, otro concepto. Entonces la palabra esta blues va sin E, o sea, era como un chilanguismo ahí del blues y entonces era como acá entre dos, ¿no? Así como más íntimo, pero también escrito de una forma más coloquial y eso. Y pues así salió. Oye, ¿y las cantinas qué onda? ¿Sí se dio este evento, este proyecto sí se dio en las cantinas? ¿Y cuál sería la diferencia, digamos, al escenario que les pusieron ayer domingo en el Zócalo? No, pues la diferencia nada más es que en las cantinas nos dan de tomar y en el Zócalo. Creo que eso sería la última la única diferencia, porque la gente ayer estaba bastante, bastante prendida, como nos ha tocado luego en varias cantinas. Pero sí, yo creo que les hizo falta algo así como algo fuertecito para que se pusieran más en onda. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra de tus rolas? ¿Cuál sería? Una que se llama En esa banqueta, que compuse ya hace muchísimo tiempo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Blues Boy y regresamos en un momento. Salir a la calle oscura sola y sonarle al viento una canción. Nos gusta beber cerveza, detener el tiempo y soñar siempre al ritmo de un blues. Nos hacemos viejos mientras vemos pasar la noche y jugamos al amor de madrugada. Al calor de una guitarra despertamos sentimientos y vivimos todas aquellas ilusiones. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Blues Boy. Y bueno, pues también aquí tenemos otro personaje que ya lo presentamos al principio, Armando el Negro Espinosa. Que híjole, ya ahorita en este intermedio de la rola, pues ya nos contó así, pues someramente todo lo que hace, y pues para mí también es impresionante. O sea, aparte de ser músico, también se dedica como a gestionar eventos. Y pues a ver, cuéntanos un poquito de este ejercicio, porque también gestionar eventos no es cualquier cosa, ¿no? Y a ver, cuéntanos, cuéntanos así, ¿cómo te empieza a interesar a armar producciones de este tipo, encontrar a la banda, llevarlos a Tlanepantla? A ver, cuéntanos, ¿qué onda? Pues todo empieza cuando, a mí por la pasión por la música y compartirla con amigos, que es lo fundamental. A mí la música sin compartirla con amigos es un acto de onanismo espiritual, y entonces eso no digo, a veces es satisfactorio, pero no siempre. La música siempre me ha gustado compartirla con amigos desde chavo. La he compartido mucho y entonces dije, pues la mejor manera de compartirlo es tener un lugar donde se haga música. Y puse el Café Negro, en donde pues mi gusto por la música se hizo patente, pues, trayendo gente que me interesaba oír, y había músicos de rock, músicos de bluegrass, siempre música tirándole al underground. Nunca me ha gustado la música comercial, el pop, todo eso. Lo respeto, tiene sus foros, tiene mucho más foros, yo creo, que los que merecen, pero así ha sido y será. Entonces es música más comercial, y me gustaba más el underground, y teniendo lugares donde, repito, compartir la música con amigos, se fue dando a conocer a gente, pues como Jaime López, con mi propio grupo Salida de Emergencia, Leti Servín, Fernanda Martín, en fin, mucha gente que sería casi ocioso, que fueron muchos y que se han convertido en amigos. Y eso después de mi lugar no funcionó financieramente, me hizo aprender mucho, y de ahí después, ya no teniendo lugar, es buscar lugares para que mis amigos los músicos tuvieran presentarse. Entonces me llevó a esa parte de gestionar que amigos músicos y otros proyectos se presentaran en otro tipo de lugares, ¿no? Entonces ahí es el origen de gestionar cosas. Y básicamente gestionar otra vez la música, pero ahora del otro lado, gestionar la música para compartirla, pero ya desde la parte de los músicos, ¿no? Y conseguir los elementos para que se presenten los músicos, un poquito de la producción, y pues ahí he seguido, y fundamentalmente ha sido por amor al arte. Es muy satisfactorio conocer a gente, pues de entrada así he conocido a gente como Blues Boy, que se ha convertido en un gran amigo, aparte de en un cómplice de proyectos musicales. Entonces así ha sido el origen de gestionar proyectos, ha sido fundamental para compartirlos con amigos, ¿no? Oye, y aparte eres músico, a ver, ¿cómo es que te interesas por la música? Desde chavo también, la pasión por la música te lleva a tratar de participar. El caso de Blues Boy, yo tampoco soy músico formal. De hecho, yo no me considero músico. Yo me considero cómplice de mis amigos los músicos. Blues Boy es un músico, aunque no tenga una formación académica, ahora sí que formal, perdón la redundancia, pero es un músico en toda la extensión de la palabra, ¿no? Lo que él sabe de música es muchísimo. Y yo soy, no me acerco ni siquiera mucho a ser músico. Soy cómplice musical de amigos que me invitan, y pues tengo alguna facilidad para algunas cosas, para ritmos, percusiones, canto algunas canciones, y mis amigos músicos me invitan y participo con mucho gusto con ellos, pero realmente un músico yo no me atrevería a ponerme a la altura de mis amigos, ¿no? Pero sí, como cómplice, sí. Oye, ¿cuáles son los riesgos de ser un productor, de ser un cuate que está gestionando eventos? Muchos, si lo ves desde el punto de vista financiero; ninguno si lo ves desde el punto de vista satisfacción personal. Entonces los riesgos son de que te diviertas demasiado. Tienes frustraciones como en cualquier actividad, hay muchas frustraciones, a veces te llevas sorpresas muy desagradables, pero se compensan con las sorpresas agradables que te llevas, y con el que te digo, el afán de compartir la música con los amigos, ¿no? Entonces es eso, financieramente, si no te dedicas 100% a eso, y con un profesionalismo bien entendido, pues no lo puedes lograr si no lo haces así, ¿no? Yo tengo otras actividades, no es mi manera de vivir, no es la gestión, es mi manera de vivir espiritualmente y socialmente, pero no mi modus vivendi. Entonces así ha sido el asunto. El riesgo financiero es mucho, las satisfacciones también son muchas, ¿no? ¿Y el blues qué onda? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo te empiezas a involucrar con ello? El blues llega tarde a mi vida, y yo empecé exactamente al revés. Yo, bueno, por mi edad, yo empecé a oír música desde los años finales de los 60. Yo soy un hijo de la gogó. La gogó me lleva al rock, el rock me lleva al rock pesado, es el rock progresivo, y de ahí al jazz, y de ahí a la música clásica, entonces empezando de ese lado, y al final de la cadena empiezo al revés exactamente, encuentro el origen de todo esto que es el blues. El blues es el blues y el jazz son los, pero yo llego al final a ellos y descubro el por qué precisamente son la semilla de todos estos géneros que menciono. Entonces me apasiono del blues y empiezo a participar en proyectos de blues ya sabiendo qué es y qué significa, ¿no? Para qué ha significado para como raíz fundamental de la música que a mí me gusta. Oye, y justamente el grupo Salida de Emergencia, ¿qué nos puedes contar acerca de esta banda? Salida de Emergencia es otra vez un grupo de amigos, compañeros de la universidad, que formamos un grupo, empezamos como todo mundo con una guitarrita y algunas maracas, percusiones, interpretando a los Beatles, por supuesto, ¿por qué no? A los Creedence, a los grupos de nuestra época. Y de ahí, las inquietudes de amigos músicos que hacían sus propias composiciones, decidimos, ejecutarlas, grabarlas, formar un grupo para presentarnos en público con los cuates de la universidad, y de ahí surge ese el origen fundamental de Salida de Emergencia, que otra vez con los amigos a través de los años se fue desarrollando, y sí es un grupo que se hizo con una raíz de blues importante, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Blues Boy, después de esta charla muy amena con Armando, el Negro Espinosa? ¿Qué onda? ¿Con qué rola nos vamos a ir? Pues vamos con Al Final del Rol, que es de los... Más bien, yo creo que es el primer blues que compuse allá por los años 98, creo. Entonces vamos con esa rolita a ver qué tal les parece. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Blues Boy y regresamos en un momento. En el viaje seguro no llevamos equipaje. Sin regreso confiamos en la libertad. Y si me quedo a la mitad del camino, ese puede ser el peor destino. Te espero al final de este rol. Sé que tarde o temprano volverás. Sabes que estoy en el mismo lugar. Seguiremos siendo parte del mismo dolor. Seguiremos siendo parte del Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Blues Boy y la plática ha sido muy interesante a lo largo de estos cuatro segmentos, de estos cuatro bloques. Llegamos al quinto y pues lamentablemente es el último, pero tenemos, pues estamos muy entusiasmados de tener aquí a Blues Boy y también a Armando el Negro Espinosa, que nos han platicado un poquito acerca de sus carreras, a qué se dedica cada uno y qué bueno que vinieron. Y bueno, Blues Boy, ¿qué onda con lo que estamos escuchando? Todas estas piezas, ¿dónde han sido grabadas? ¿Quién ha sido el que produjo todo este material? ¿O qué rollo? A ver, platícanos un poco acerca de todo esto que estás haciendo o que estamos escuchando. Pues las tres primeras, me parece que Ciudad Oscura, Al Final del Rol y Lobo, están grabadas en los estudios Churubusco. No hubo un productor como tal, de hecho nunca salió ese material. Tenemos nada más las canciones preproducidas. Y las otras son de una grabación casera que yo todavía tengo por ahí el máster. Y pues así hemos ido trabajando de forma independiente. Ahí grabando las composiciones y todo con buenos amigos, por ejemplo con Salida de Emergencia, con El Negro Espinosa, Amaro Enríquez, el fallecido carnalito Alex Vadillo. Y con eso hemos ido grabando. Las canciones no, las grabaciones no desmerecen, las canciones menos. Y las otras son de mi primer demo, que fue hace como 20, que tenía como 24 años, hace más o menos unos 11 años, grabadas en el estudio de un buen cuate también que ya falleció, Ricardo Ávila, que era también un gran músico. Y esas por ahí tenemos todavía algunos discos disponibles. Y todas están en mi canal de SoundCloud, que es igual como Blues Boy García. También mi Facebook es Blues Boy García, entonces ya de ahí se liga a la página de SoundCloud. Básicamente es todo lo que tengo grabado. Estábamos también por entrar a un proyecto que muchos conocen, Fondeadora, que ya también nos han dicho de primera mano que funciona y nosotros hemos visto que funciona, entonces nos vamos a meter ahí a ese proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Pensamos grabarlo en Guadalajara, pero con sesiones en directo. armar toda la banda y grabarlo en Guadalajara, pero pues para eso se necesita poder adquisitivo. Entonces estamos por meter el proyecto y pues yo creo que en estos días ya lo presentamos. Esa grabación para salida de emergencia que mencionaba Bruce Boy, que grabamos en los estudios Churubusco, fue una grabación en directo, la banda completa, en los estudios de doblaje de los legendarios estudios de doblaje de los estudios Churubusco, que están a cargo del ingeniero David Bax, también un legendario ingeniero de mezclas y de grabación que ha intervenido en el rock mexicano. Él ha tenido a su cargo la grabación de discos de los discos primigenios de Guillermo Briceño, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre muchos otros, es un ingeniero de sonido legendario en la música mexicana, y él nos hizo favor de grabarnos y hacer la mezcla de estos tracks que bueno, alguna vez le llamamos las cintas de Churubusco, ¿no? Porque jugando un poquito con los estudios Churubusco, donde se hacen cintas de cinematografía, las cintas que hizo para salir de emergencia y que no se han terminado de procesar. Él tiene la mezcla y tiene ya un poquito de la producción, pero ahí están en manos todavía del ingeniero, que esperamos rescatar para que se termine de producir ese material, que para salir de emergencia es importante y que de alguna manera para el blues y la música underground, bien underground de México, pues es un documento, ¿no? ¿Todo el material que estamos escuchando es original o tienes alguna, digamos, andas covereando? ¿Todo lo que escuchamos es cover original? ¿Qué onda? No, son originales, son covers originales míos. Me ando pirateando a mí mismo. Muy bien, oye, ¿y justo dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede hallar dónde se puede conectar contigo? En Facebook estoy como Blues Boy García, en Twitter estoy como el Blues Boy, y ahí está la página también de SoundCloud. No tenemos ahorita todavía canal de YouTube, pero yo creo que lo vamos a inaugurar. Y pues ahí conéctense y ahí nos compartimos ahí las rolas y todo eso, y los eventos también que hay próximos con los proyectos de aquí con El Negro, con los proyectos con Jaime, con los proyectos con César González. Ahí en mi Facebook ahí todo aparece, las próximas fechas. ¿Y ahorita podrías mencionar algunas que estén cercanas, digamos por lo menos de aquí del viernes, sábado, domingo que tengas? Sí, el viernes vamos a estar ahí tentativamente, bueno, más bien sí vamos a estar, pero tentativamente es para presentar el proyecto de Fondeadora. De todos modos, se haga o no se haga el proyecto de Fondeadora, nosotros vamos a estar tocando el viernes en La Perla, es Hidalgo 28, esquina Matamoros, ahí en el centro de Tlanepantla. Y hay una con Jaime, no recuerdo cuándo es creo que el 5 de noviembre en Satélite. Y con César González también hay otras, pero de esas no me acuerdo, por eso les digo que se conecten ahí conmigo al Facebook. Y ahí ya ven todo el programa de fin de año. Oye, pues Blues Boy, al igual que Armando el Negro, pues no me queda más que agradecerles que hayan tomado esta entrevista. El material, por lo menos, que escuché el domingo con Jaime López y Blues Boy, pues nos sedujo. Y pues estamos encantados de haberte tenido en esta entrevista. ¿Con qué rola te vas a despedir, Blues Boy? Esa es precisamente la que le da el nombre al primer demo que grabé con mi cuate, que fueron ediciones caseras. Se llama Reflejos de la Ciudad. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos aquí con Blues Boy y también como invitado especial Armando el Negro Espinosa. Y pues recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco y pues nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Saliste en esa troca a toda velocidad, Esa noche ni el polvo te vi. Desde ahí gritabas, todo está bien. Habías rolado mucho, habías comido poco. De aquel cuarto de azotea, esa ventana era el palco perfecto. La ciudad saliste a recorrer, que esa noche te mostró una cara gris. Buscas con afán alguna idea, o esa paz que ya no cabe en tu cabeza. Un letrero anuncia curva peligrosa. ¿Dónde te has quedado? Te perdí de vista. Yo abro la puerta y corro en tu ayuda. ¿Quién lo iba a decir? De frente contra aquel camión. Vuelan fierros por aquí, vuelan vidas por allá. Luces, cámaras, reflejos de esta gran ciudad. En el rostro de tu padre veo pena. Tu madre no ha parado de llorar. Tus carnales gritan en silencio y preguntan dónde fue a parar. No me atrevo a preguntar qué pasó, pues en soledad hoy me toca sufrir. Yo abro la puerta y corro en tu ayuda. ¿Quién lo iba a decir? De frente contra aquel camión, vuelan fierros por aquí, vuelan vidas por allá. Luces, cámaras, reflejos de esta gran ciudad. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.